Grainy, tu programa de Fórmula 1 en español, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de México y como siempre paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estamos? Hola Ángel, buenas. Aquí ya preparado para hablar todo pasado en México. Perfecto, muy bien. Nos acompaña también aquí redactor de Graining.es. Hola Sergio Rodríguez. Hola Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y de nuevo repite aquí como enviado, que últimamente no para de Gran Premio, Gran Premio. Hola Omar Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Así es, no hemos parado. Pero bueno, hacemos una pausa para platicar con todos ustedes y con toda la gente que nos escucha sobre el Gran Premio de México. Estupendo. Gracias por invitarme. Muy bien, Omar, muy bien. Últimamente no te pierdes una. Y nada, y como siempre aquí el que os habla, pues Ángel Castillo. Pues nada, pues lo primero de todo, me gustaría, Omar, que la otra vez no tuvimos tanto tiempo para que nos comentaras cómo fue el tema de llegar al circuito, y además es tu tierra, así que coméntanos un poquito cómo te reciben y cómo es esas días y horas previos antes del tema del GP, ¿no? De lo que es la carrera en sí, porque yo creo que para los oyentes, ¿no? Pues es como algo, un territorio muy desconocido. De pronto te acreditan para un gran premio, llegas allí y ¿qué pasa? Gracias, con mucho gusto les comparto la experiencia que tuve, que fue maravillosa, la verdad, sensacional, muy contento. Regresé con un gran sabor de boca de mi país. Recuerden que yo estoy por acá en los Estados Unidos, en Houston, muy cerca de Austin, precisamente, y por eso es que tuve la oportunidad de participar en ambos grandes premios, que fueron extraordinarios, la verdad, ambos con ciertas diferencias, pero particularmente el Gran Premio de México, el Gran Premio de mi país, fue increíble. Yo no había tenido la oportunidad de estar en los grandes premios anteriores, en los dos que se realizaron con anterioridad. Recordemos que es un gran premio pactado a 5 años, se realizó la fecha número 3 de este pacto, de este contrato. Yo no había tenido la oportunidad de asistir a los dos anteriores, así que bueno, fue digamos que el primero en esta nueva era. Tuve la oportunidad de participar en los grandes premios de la segunda etapa de 1986 a 1992, y pues me encontré con un mundo completamente diferente, con un país muy avanzado, con una organización, un comité verdaderamente avanzado, con un nivel de primera, con una sala de prensa extraordinaria, dividida en una sala de prensa nacional, una sala de prensa internacional. La acreditación, el proceso de acreditación fue verdaderamente rápido en un hotel cercano al circuito, de ahí de la oficina donde nos registró la FIA, nos trasladaban al circuito muy rápido. La verdad, el acceso fue sensacional, muy, muy, muy rápido, sin ningún contratiempo. Y bueno, encontrarme con gente en México de toda la vida, gente alrededor de las carreras en México, gente muy conocida, gente de todos los medios, fue muy grato, ¿no? Fue una experiencia increíble. Encontrarme también allá con Xavi Gásquez y con Silvia, que también viajaron desde España para cubrir el Gran Premio y para que Greining tuviera pues una cobertura importante, fue extraordinario. La verdad, fue una experiencia increíble vivir esos momentos del Gran Premio, desde las prácticas libres número uno, entrar en el paddock, saludar a la gente, convivir con los pilotos, poder hacer entrevistas, recorrer la pista. Inclusive tuvimos la oportunidad, Javier y yo, de recorrer la pista tomando fotografías de diferentes puntos. El Foro Sol es un punto extraordinario del trazado mexicano, que si bien pues es la parte más lenta del circuito, pues es donde más se le disfruta, más el público disfruta los autos, ¿no? Y es impresionante ver al público mexicano, de verdad es impresionante, es color, magia, y la verdad no tengo palabras, ¿no? Es la parte folclórica de un país que estaba recién golpeado por los terremotos. Pues bueno, finalmente a mí no me tocó ver realmente mucho daño en la ciudad, tampoco la recorrí demasiado, ¿no? Pero me tocó ver poco, y lo que vi en el circuito, en la parte deportiva, pues extraordinario, ¿no? La verdad, ya analizaremos seguramente más adelante lo que pasó en la carrera, pero pues bueno, así me recibió México, así me recibió mi país, y repito, la verdad, con un gran, gran sabor de boca, con una experiencia increíble. Tuve oportunidad de estar en la sala de prensa, en el paddock, en los pits, en el pit lane, en la pista, en las suites arriba. Tuve oportunidad de convivir con gente de todos los medios, de todos los niveles, y con, en general, la verdad, una experiencia increíble. Todos muy contentos, la gente muy contenta. La carrera, pues una carrera diferente, ¿no? A todas, con un podium diferente. Ese espectáculo musical al final de la competencia, al final del podium, que ni los mismos pilotos esperaban, pues fue algo diferente, ¿no? Maravilloso. Realmente puras cosas positivas tengo que compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Bueno, Omar, y además que hemos comenzado el programa con la música del We Are the Champion, que además te ha tocado la consecución del título de Hamilton en tu tierra, así que bueno, es decir, para ya poner el colofón, ¿no?, a lo que es la fiesta de la Fórmula 1 en México. Además, un circuito muy visual, muy colorido todo. Me gustó eso de unir un estadio con el circuito, ¿no? Es decir, me pareció muy original. Y bueno, yo creo que la organización daba muy buenas sensaciones, ¿verdad?, de que todo estaba estupendo, y bueno, yo creo que se transmitió, ¿no?, contigo y con Xavier, que por cierto le damos la bienvenida porque se incorpora aquí al programa. Hola, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí Omar, que nos estaba comentando su experiencia como acreditado en el Gran Premio de México, y te podemos preguntar exactamente lo mismo, Xavier, porque bueno, todo el mundo hemos seguido paso a paso con tus fotografías, ¿no? Y viéndote ahí que te tirabas como un soldado, ¿no?, a hacer la mejor foto, ¿no?, con tal de conseguir el mejor ángulo. Y bueno, da la medida, ¿no?, de cómo se entregan, ¿no?, nuestros compañeros de Greining cuando se van a un Gran Premio. O se va con todo o nos quedamos en casa. ¿Qué te pareció el Gran Premio desde, digamos, desde puertas para adentro como acreditado, Xavier? Solo te diré una cosa, el año que viene vuelvo. Además que bueno, todo el mundo se ve que una gran acogida, ¿no? Incluso se decía, ¿no? En el grupo de Fórmula 1 Grupo Spain de la familia Pérez, que también os han acogido, ¿no? Con los brazos abiertos. Pues sí, sí, sí. Omar nos presentó con el papá de Checo, con Antonio Garibay. Y bueno, pues en diciembre tenemos ahí un encuentro junto con Omar, que nos invitó a su casa, y ya os iremos informando que saldrán cosas buenas. Perfecto, aquí primicias de primera mano. Bueno, también hay que decir a los oyentes que en cuanto termine lo que es la tertulia normal del análisis del programa, van a poder escuchar dos entrevistas. Repetimos con Xavi Martos, ¿vale? Y también podréis escuchar la entrevista con Tatiana Calderón. Así que ese siempre nos gusta dar ese extra, ¿no? Ese puntito más para que los oyentes disfruten. Y bueno, Sergio Rodríguez, cuando termine el Gran Premio, dando esas carreras, Hamilton y bueno, la alegría colectiva y bueno, un poquito Vettel llorando por las esquinas, ¿qué te pareció? ¿La carrera en general, te refieres? Sí, así, primeras sensaciones, así, primera impresión. Bueno, yo creo que una carrera entretenida de ver en todo su transcurso, ¿no? Una salida muy emocionante, un toque Hamilton-Vettel, el pedazo de adelantamiento de Verstappen, la remontada de Vettel, la remontada de Hamilton, los problemas de Renault, el duelo de Alonso con Hamilton. Bueno, para mí una carrera muy, muy, muy buena para el espectador. Y bueno, cuarto título para Lewis Hamilton, que se dice pronto. Y bueno, una carrera que tuvo de todo, ¿no? Porque todo el mundo se esperaba una machada de Vettel, ¿no? De ir a por todas, pero nadie se esperaba de que iba a pasar, ¿no? Que digamos el guirigay, ¿no? Que se iba a montar, como se dice aquí, ¿no? Que de pronto esos toques, que la carrera cambiase totalmente, que Verstappen fuera el más listo de la clase una vez más, que a veces le sale bien, a veces le sale mal, esta vez se fue solo. Y bueno, Julio, ¿a ti qué te parece cuando, bueno, tú esperarías grandes cosas de Vettel y de pronto se arma la de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Hombre, la salida, como tú has dicho, ¿no? Se montó ese guirigay ahí un poquito justo, pero bueno, a mí me gustan este tipo de salidas, las cuales estás ahí, como diría nuestro compañero Xavi, ¿no? Ya con las palomitas ahí casi casi gastadas, ¿no? Y hubo ahí ese toque, que ahora hablaremos, porque bueno, estoy viendo que en las redes sociales la gente ya está sacando fotos, ¿no? De si el volante de Vettel está un poquito inclinado hacia Hamilton y tal. Yo creo que no creo que Vettel tuviera ninguna intención de chocar, ¿no? Su alerón delantero con el neumático de Hamilton. Simplemente que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Entraron los tres muy justos, Hamilton también por fuera, Verstappen arriesgando como siempre, pero muy bien. Y, hombre, pues sí, yo esperaba también de, no sé, hombre, no se le puede poner un pero porque al final, bueno, acabó Vettel donde tenía que acabar, porque ya con Raikkonen le quedaba muy lejos, ¿no? De ahí aquel mamma mía, o sea, ya era imposible de recuperar esa posición. Y bueno, yo creo que al no abandonar Hamilton, yo creo que ya el campeonato, ya salvo cosa extraña, ¿no? Ya estaba decidido, estaba todo, vamos, lo único ya sí que me hizo un poquito dudar fue aquel pique que tuvo con Fernando, con ese McLaren, ¿no? Que como dijo Fernando, este es el coche que debería haber tenido desde un principio, que le puso las cosas muy difíciles a Hamilton. Hamilton demostró por qué es campeón, como lo adelantó. Y bueno, de Ferrari poco más, ¿no? Esa tercera posición de Raikkonen. Y yo creo que ya Vettel lo que tiene que hacer, ¿no? Es apretar estas últimas carreras y, hombre, quedar como mínimo subcampeón. Yo creo que tanto Verstappen como Bottas vienen fuerte y, hombre, yo creo que tendría que asegurar esa segunda plaza. Bueno, hay que decir que también Ferrari no me ha gustado mucho la salida que han tenido de decir que, bueno, no hemos ganado el Mundial porque por culpa de un proveedor, etcétera, etcétera. Poner aquí unas excusas que a mí no me valen, ¿no? Y después la declaración de Vettel de decir, bueno, intentaremos ponérselo difícil a Hamilton el año que viene, pero es que eso no es reacción, ¿no? Es decir, vamos a ganar, ¿no? O yo qué sé, un poquito más de sangre, en fin. Y gran carrera, Omar, antes hablamos de la familia Pérez, gran carrera de Force India y bueno, en definitiva, primeras impresiones de la carrera, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, mira, yo continuando con el tema de Hamilton, me parece que era un out cantado. Todos sabíamos que era muy, muy complicado para Ferrari poder evitar lo inevitable, ¿no? Yo creo que era muy, muy complicado que no sucediera eso. Ferrari luchó hasta el final e inclusive ha hecho grandes cosas. Me parece que esa remontada de Vettel es extraordinaria. Marca inclusive Ferrari todas las velocidades tope, las velocidades máximas en todos los sectores y en el speed trap, en la trampa de velocidad. Es el auto más rápido, es el auto que además hace la vuelta más rápida, hace la pole, rompe el récord de pista, rompe el récord de vuelta. O sea, es extraordinaria la actuación de Ferrari el fin de semana en el trazado mexicano. Sin embargo, bueno, no cuentan con la suerte, la arrancada, obviamente, pues ahí pierde la oportunidad, pero ya se sabía. O sea, Ferrari no perdió el título en México, ¿no? Ferrari perdió el título desde Singapur y lo que sucedió, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Malasia, Japón, etcétera. Pero la carrera me pareció, como les decía al principio, extraordinaria, me gustó muchísimo. Le dio un toque diferente lo que sucedió entre Hamilton y Vettel, que se fueron hacia atrás. Las remontadas son espectaculares. La actuación de Esteban Ocon, hay que decirlo, también fue espectacular, manteniéndose en la tercera posición por muchas vueltas. Obviamente, pues no le da el auto, igual que a Checo, pues no les da para mantener o para mejorar esas posiciones, pero vamos, esa batalla inclusive entre ellos dos, que decíamos, bueno, la batalla interna dentro de Force India que le da al equipo una mejor actuación, es decir, esa lucha interna por ser el mejor del resto le beneficia al equipo y los deja muy bien, confirmándose como el equipo número 4 del Mundial. O sea, confirman ya su posición también. Ellos cierran con la cuarta posición, nadie más se las puede quitar. Y pues es símbolo de una constancia, ¿no? Es señal de una lucha muy, muy fuerte que viene haciendo el equipo. Así que, pues hay que aplaudirle, ¿no? Lo mismo con Alonso, en fin, McLaren, muy, muy bien. Y nada, pues me parece que en general eso es lo más destacable, el cuarto título, por supuesto. A mí me pareció un poco, me pareció que la celebración distrajo, ¿no? El resultado de la carrera, por obvias razones, pues no se consigue, como dijo Sergio, el título tan fácilmente. Se dice fácil, cuatro títulos, pero caray, pues entró Hamilton a un selecto grupo donde nada más están muy pocos, ¿no? Prost, Schumacher y alguno más por ahí que se me escapa, pero Fangio y Vettel, sí, sí. Exacto, exactamente. Entonces, es increíble lo que sucede. Es un gran premio con una doble celebración, ¿no? La de Max en primer lugar y la de Hamilton por su cuarto título, que además también iguala a Surtees y a Graham Hill en haber conseguido el título en el territorio mexicano, y además se coloca como el piloto más exitoso de la Gran Bretaña, ¿no? Por encima de Jackie Stewart, que tenía 3 títulos, y ahora pues Hamilton se convierte en el máximo ganador de ese país, ¿no? Así que bueno, todos estos elementos hacen del Gran Premio mexicano un evento extraordinario el fin de semana, ¿no? No sé si coincidan conmigo. Pues Xavi, también me gustaría saber primeras impresiones tuyas y bueno, también comentadme si ha dicho lo de Ocon ante Omar, si realmente, como él dice, le perjudicó tanto ese safety car virtual para que él no quedase más arriba, ¿no? Mira, desde mi posición que anduve haciendo fotos por la pista, yo me fui en la primera vuelta, ya me fui antes de que empezara la carrera, ya me fui al final, o sea, al final de recta principal, para captar ese momento que tengo fotografiado y que hoy he publicado en Twitter, ¿no? Donde se ve perfectamente en el alerón de Vettel cómo salta, cómo nos lo trae el comisario y cómo le hago las fotos ahí en el suelo, y se ve el color púrpura de la rueda de Hamilton. evidentemente no fue intencionado, fue un error de Vettel, fue un poquito más largo y ya está. Ahí no hay más nada, yo no veo que haya nada intencionado. Por el tema de Ocon, pues cada vez que cuando estoy haciendo fotos, de verdad es que me entero poquísimo de la carrera, tengo que ir mirando las pantallas o me tienen que ir por WhatsApp diciendo cuando voy preguntando. Pero creo que algo sí que le perjudicó, porque él estaba en tercera posición en ese momento, creo que estaba en tercero en ese momento. Y bueno, no era una posición real, pero vaya, en fin. Force India es un equipo que este año ha trabajado muy, muy, muy bien con el presupuesto que tienen, que es que no tienen dinero, o sea, están... Y cada carrera traen cosas nuevas. Y pienso que la lucha esta interna, como decía Omar, está haciendo crecer al equipo, ¿no? Los está haciendo más fuertes, ¿no? Y pienso que el año que viene va a ser un equipo a tener muy en cuenta. Sinceramente lo pienso así. Yo la verdad, Ángel, sí. Bueno, si me permitís, decía Xavi, ¿no? Que la verdad es que es reseñable, como contaba Xavi, que Force India cada gran premio trae pequeñas modificaciones, aunque sea cuando vimos encima de la capa motor, encima de la aleta en Singapur, que trajeron esas pequeñas astas que daban de mayor resistencia. La verdad es que para el presupuesto que tienen, constantemente van trayendo evoluciones aerodinámicas, ¿no? Es verdad que tienen un motor muy bueno, motor Mercedes, pero el motor, como comprobamos en Williams, no lo hace todo, ¿no? Y están en esa posición, en esa cuarta posición consolidada gracias al trabajo constante, ¿no? Este fin de semana, ya que comentamos el tema de Force India, pues trajeron una revisión del Valsboard, que es el que está situado en la parte inferior del coche, al lado del morro. Unos elementos que este año se han vuelto muy famosos con este reglamento, se están utilizando mucho, se están modificando cada carrera. Y la verdad es que aprovechando este circuito de México, que ya comentamos en el previo, que estaba 2.200 metros por encima de la altura del mar, lo que hace que, ahora porque trabajamos en una época de motores híbridos que tienen turbo, lo cual, pues tanto el turbo como los elementos eléctricos pueden paliar esta carencia, pero si habláramos de motores atmosféricos, estaremos hablando de entre 20 y 25% de pérdida de potencia por vuelta que tendrían estos motores, ¿no? Ahora con el turbo, pues pues hemos visto que se han paliado estas carencias, pero no, hablando pero, de Force... Pero espera, te corrijo, no es exactamente así, va por ahí la cosa, pero el motor turbo también sufre, porque el turbo tiene que girar mucho más de lo que giraría en una altura normal, los problemas de Renault, los problemas de... Puede ser que hayan tenido mal de altura, en los turbos. Sí, pero lo que me refiero es que estos motores híbridos, la falta de empuje, de la falta de la riqueza del aire que tendría un atmosférico, estos turbocompresores, de estos motores turbocargados que tenemos ahora, pues puede paliar un poco la carencia, que la diferencia de condiciones atmosféricas que tiene México, ¿no? Y la verdad es que en este Gran Premio, Force India ha traído un Valsboard de 9 elementos que modifican ligeramente los bordes del ataque de la aleta, lo cual hace que desvíen el flujo y haya una mayor diferencia de presión con la cara inferior del fondo plano, con lo que consigan que el coche tenga mayor estabilidad y consigan mayor resistencia aerodinámica. Por lo tanto, es reseñable que un equipo con falta de presupuesto tenga tanto investigación, tanto desarrollo, y que cada carrera nos sorprendan con algún cambio aerodinámico, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, señores, y hablando de motores, ¿vale? Sobre todo me ha encantado ese término de turbo cargado, Sergio. Os quería comentar, no sé cómo habéis visto, ¿no? Pero estos abandonos de los Renault, tanto que ya para el año que viene se está hablando de que Fernando, ¿no?, y Maldaren montará esos motores, y Carlos, por supuesto, ya en el equipo oficial. No sé qué os ha parecido, ¿no? Pero yo creo que ha sido un poquito... Bueno, se ha hablado de todo, ¿no? De que Renault lo ha apretado un poquito más de lo normal. Y bueno, ya vimos ahí los abandonos de los Toro Rosso, de Nico Hülkenberg y Carlos. Bueno, no sé, os quería preguntar qué os ha parecido, ¿no? Estos abandonos. Omar. Es curioso. Sí, es de llamar la atención que de las seis unidades de potencia de los 6 autos impulsados por las fuentes de poder francesas, 5 se hayan retirado, que el único que quedó fue el ganador. Pero me llama la atención esa situación precisamente, ¿no? Esa especie de bipolaridad, ¿no? Se retiran la mayoría, pero el ganador conquista lo más alto del podio con una unidad de potencia francesa, ¿no? Así, evidentemente, hay un problema en ese motor, y yo creo que están trabajando muy fuerte, ¿no? O sea, los resultados del Gran Premio de Estados Unidos nos hablan completamente de algo diferente, es decir, fueron buenos resultados, ahora no tuvieron buenos resultados, pero a mí me parece que está Renault haciendo su trabajo, está en camino a ser una potencia en la pista. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado al hablar de Renault, porque están trabajando en ello, ¿no? Definitivamente no fue el mejor Gran Premio para ellos, no ha sido el mejor resultado, aunque bueno, ganaron la carrera, ¿no? Por ahí leía yo una comparativa entre los motores japoneses de Honda, que ahora sí terminan, y los franceses que no terminan. Claro, pero Mar, perdona que un inciso, pero cuando termina la carrera decían en Renault, sí, es que hemos ajustado mal el balance de no sé qué, no me acuerdo el término, pero sabían ellos exactamente que ellos habían cometido un error al hacer ese balance, ¿no? No como en Honda, que se rompía el motor y decían, no tenemos ni idea qué es lo que ha pasado, ya veremos, y pasaban los días, pasaban las semanas y seguían sin tener idea de dónde se había fallado, ¿no? Renault, por lo menos, inmediatamente sabían dónde se habían equivocado, ¿no? Así es, detectan de inmediato el problema y lo tratan de resolver. Sí, efectivamente, a eso me refería un poco. Yo creo que ellos están haciendo el trabajo. Honda creo que está un poco perdido, sigue un poco perdido, y aunque bueno, ya tuvieron una mejor carrera, pero los franceses están en lo suyo. Yo creo que van a ser, repito, una potencia muy pronto, ¿no? En fin, Xavier, ¿tú sigues con tu opinión de que el año que viene Honda nos va a hacer llorar un poquito a los fans de McLaren y de Alonso? ¿O crees que va a estar más parejo con Renault? ¿O crees que todavía les queda tiempo para adaptarse? Mira, sinceramente yo creo que Honda ya en estas últimas carreras no le va a dar a McLaren lo que le debería dar si el año que viene estuvieran con ellos. Se van a guardar cosas. Es lo que pienso. Y yo también haría lo mismo, sinceramente. Empieza ya la guerra, ¿no? Sí. Tema aparte, Renault, no hay que entrar en pánico. No hay que ponerse nervioso. Han roto o han abandonado 3 coches, pero tenemos a Verstappen que ganó. ¿Y con qué ritmo ganó? Que le sacaba casi un segundo a Bottas, ¿no? Me acuerdo, Xavier, lo que le decían por radio, dice, ve más despacio, ¿no? Y de pronto hacía vuelta rápida y dice, lo siento, perdona. Como diciendo, no seréis más despacio, ¿no? Y como, bueno, era inevitable, ¿no? Sí. Claro, él estaba en ritmo, él se sentía con confianza y el coche andaba. Si hubieran detectado cualquier problema de fiabilidad, hubieran dicho, oye, mira, llevas tiempo, tómatelo con calma, aseguramos la carrera. Si no somos primeros, seremos segundos, pero estaremos ahí. Y en ningún momento eso ocurrió. Con Ricciardo puede contar, es un abandono, evidentemente, pero yo creo que fue más mala suerte y quizá el error de las prisas al cambiarlo, porque hasta última hora no se tomó la decisión de si cambiaban o no cambiaban, porque lo estuvimos viviendo allí, y era, sí cambiamos, como de pronto no cambiamos, vamos a ver qué pasa. Y al final cambiaron. Entiendo que ahí pues hubo un desajuste de alguna cosa y el coche no funcionó. Renault van a tener un motor que obviamente van a estar ahí y lo van a hacer bien. No son malos en Renault, pero Honda va a estar ahí también, ¿eh? No olvidemos que los japoneses McLaren también, evidentemente, les ha servido como un banco de pruebas, que obviamente ellos hubieran querido seguir con McLaren, también lo tengo claro y lo sé, y que si se han ido de McLaren es porque ya creo que fue en Canadá, creo que ya se tomó la decisión de que McLaren no quería seguir con Honda, pero bueno, ahí han ido aguantando, no les quedaba otra ya que pasar el año y ver cómo se hacía la separación de bienes, ¿no? Por decirlo así. A ver quién se quedaba con la custodia de quién. Sí. Honda va en Toro Rosso le va a ir de narices porque van a tener un sitio donde poder probar, donde poder romper y sin tener la presión que tienes en McLaren, porque McLaren no se merece estar donde estaba. Claro. Toro Rosso, tampoco quiero decir con esto que Toro Rosso lo merezca, pero es que en Toro Rosso ha caído. Claro. Este año va a caer el primer premio de la lotería, el segundo, el tercero y la pedrea con los japoneses. O sea, sí. Es que le van a caer motores gratis, les cae dinero, les cae... Y eso a ellos van a poner pilotos jóvenes de su propio, digamos, programa de pilotos de Red Bull y les va a ir de narices. Y yo pienso que si no bien a principio de temporada, pero creo que ya para Canadá cuando vuelvan otra vez para el periplo europeo, yo creo que si tienen fiabilidad, me baso en eso, ¿eh? Si hay fiabilidad, Toro Rosso va a hacer un buen papel el año que viene. Yeah. dice ese banco de prueba que le va a ir muy bien. Y por otro lado, Renault, con el motor que tiene, hombre, tampoco es... No sé si es como dice Alonso, que se vino también arriba diciendo que tenían el mejor chasis, ¿no? Que bueno, con permiso de Red Bull. Pero bueno, que al fin y al cabo él lo que quiere es un motor que le permita estar en posiciones de podium, y él ya dará ese plus más que le permita quedar primero, segundo o tercero, ¿no? Y ya ahí él puede un poquito poner ese poquito más, ¿no? Que decía que muchas veces si él tiene a lo mejor 30 kilómetros menos, tampoco le importa, porque él más o menos ya se puede defender, ¿no? O puede, digamos, luchar de tú a tú con gente, ¿no? Pero claro, si había las diferencias abismales que había a principios de año, que eran 3 segundos más lentos, pues ahí no había manera de defenderse, vamos. Era un poquito, ¿no? Era como jugar en otra categoría. No olvides una cosa. Quizás no sea... McLaren no tenga quizá el chasis mejor, pero sí es el más compacto de la parrilla. O sea, quizás es... Me atrevería a decir que casi es el que tiene el mejor paso por curva. Sí, y no olvidemos que... Además, Fernando precisamente fue el piloto con mayor número de adelantamientos. O sea, si bien en la carrera se dieron aproximadamente 56, 57 adelantamientos, de los cuales 8 de ellos fueron de Fernando. El McLaren respondió en la pista, y como dice Xavi, yo también lo vi pasar por el Foro Sol de manera extraordinaria, ¿no? Muy bien. No se iba de frente, con un balance muy bien el auto, y ahí está la prueba, ¿no? O sea, 8 posiciones adelantadas en la carrera, pues hablan de un avance muy muy significativo por parte de McLaren, ¿no? Como tal, como equipo, con el motor, en fin. Creo que se notó ese duelo que tuvo con Hamilton, fue extraordinario, todos lo vimos, y bueno, ahí está en la pista, no lo estamos diciendo, ¿no? Sí, ahí se vio clara la diferencia de la que hablo, de chasis, de un Mercedes con el McLaren, ¿no? En las curvas lentas, ¿no? McLaren mucho más compacto, mucho más yendo por el sitio en la curva, y el Mercedes siempre con la tendencia a tirar más recto, ahí se más de largo, Claro. Y bueno, claro, supongo que las sensaciones al verlo además en directo, pues se capta mucho más, ¿no? De las imágenes específicas que nos muestra la televisión, y puedes ver más esos detallitos, ¿no? Que comentáis vosotros. Bueno, yo incluso quería comentar la imagen, ¿no? Esa de Verstappen, ¿no? Subido encima de los pianos en ese slow motion, no sé si lo visteis, era increíble. O sea, era la perfección entrando lo que era la curva, deslizando por los pianos. Y ahí creo que es donde se veía, ¿no?, la superioridad de este coche, que esperemos que para el año que viene esté ahí arriba y sea de los más punteros, ¿no? Sí, y es lo que decíamos, que Renault sí, abandonaron tres coches, pero el ritmo que llevaba Mad Max... Sí, no, es que es lo que hablamos, sí, a ver, no es que sea de teorías conspiratorias y tal, ¿no?, pero sí que es un poco extraño, ¿no?, que todos los Renault, ¿no?, al final abandonaron, que es lo que os comentaba, y el coche de Max era un avión, era un F-18, pero ya no es solo eso, sino que incluso le pedían que fuera más lento. Así, no podía. Tenía más de lo que incluso le hacía falta, ¿no? Como decía Xavi, ya le había sacado un colchón, ¿no?, a botas y tal, pero seguía tirando. No sé si a lo mejor por esa información en telemetría de los otros motores, ¿no?, que tuvieran los ingenieros en Red Bull, que a lo mejor le hacían pensar de que al final bueno de Max acabara como el resto, ¿no?, de sus compañeros. Pero bueno. Sí, yo creo que había ese temor, ¿no?, de después de haber visto que los otros tres abandonaron, pues siempre existe el temor de que el cuarto aguante, ¿no? Y por eso es la precaución que toma el equipo para... pues bueno, recomendarle a él que baje el ritmo, pero eso para mí me parece que es imposible, ¿no? Pedirle a un piloto que va en primer lugar, sabiendo que trae un Mercedes detrás, que baje el ritmo, pues no, me parece que no. La mentalidad de un piloto en ese momento es, como dijo Xavi al llegar, es o todo o nada, ¿no? Sí, vamos por todas o la perdemos. No, pero ¿no? Era un poco cómico, Omar, que le decían, pero mira, con que calquen los tiempos de bota es suficiente, no hace falta que vayas más rápido. Y de pronto se veía vuelta rápida en morado y dice, ¿qué te hemos dicho? ¿No? Parecía la madre regañándole, que te he dicho que no vayas tan rápido, ¿no? Era muy, muy curioso, ¿no? Por cierto, comentabais el tema de los coches en las curvas lentas y demás, ¿no? Y bueno, se está hablando de que va a venir próximamente, o se está hablando la tracción a las cuatro ruedas, ¿no? Y algunos cambios que quieren introducir. ¿Eso qué os parece a vosotros? ¿Si beneficia, perjudica lo que es la actual Fórmula 1? ¿Si están metiendo cambios que pueden ir a mejor o no? Como este tracción a las cuatro ruedas. Yo lo veo muy complicado. Meter otro diferencial, no, yo no lo veo. No lo veo. Lo veo. Vaya, imposible. Vaya. Meter otro diferencial, meter un diferencial en el eje delantero de un Fórmula 1, lo veo imposible. Sí, yo coincido, no es tan fácil pensar en eso. No me atrevería a hablar más a profundidad de esto porque no conozco el tema técnico a esa profundidad como para dar mi opinión, pero a mí me da gusto que se estén proponiendo cosas para mejorar hacia el 2021, es decir, que se abra, que haya una apertura para más motoristas, que haya una apertura para una mejor competencia, pues eso es de aplaudirse, ¿no? Eso definitivamente me viene bien, le viene bien a la categoría, le viene bien al público. El que regrese el ruido, ¿no?, de los motores es primordial. Eso es algo que de verdad lo tiene que hacer la Fórmula 1 porque, pues bueno, es parte de la esencia, ¿no? Pero el tema técnico de la tracción en las cuatro ruedas, bueno, es algo complicado y yo también coincido en que puede inclusive complicarse más, así como los motores híbridos, ¿no? Es que no hay espacio. ¿Por dónde van a meter la barra del diferencial del motor hacia el eje delantero? Claro, claro. ¿Por dónde? Es que tiene que pasar por el asiento del piloto. Sí, yo pienso igual que Xavi, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, y aparte es que ni lo veo. No me imagino un Fórmula 1 ahora mismo así con tracción... mecánicamente, ¿no? Bueno, yo no soy tampoco para hablar de esos datos, pero yo es que tampoco lo veo, no sé. Claro, y luego otra cosa, hay que montar un diferencial en un eje delantero. Claro. ¿Qué es lo que pesa eso? Madre mía. Y no sé, no lo veo con estas suspensiones, ¿no?, que tiene la Fórmula 1 y ahora hay un diferencial. Yo no lo veo, pero bueno. No sé, Sergio, danos tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que la Fórmula 1 ya ha llegado a un punto que es demasiado complicada. Ya como vimos en Graining hace un par de semanas, la Fórmula 1 se han convertido en el punto de encuentro de ingenieros aeroespaciales, casi por decirlo así, ¿no? Sí que es verdad que en 2021 quieren hacerlo algo más fácil, pero no quiere decir que estemos volviendo a épocas anteriores, ¿no? Yo creo que, como comentaba Xavi, logísticamente, desde el punto de vista de diseño, introducir otro diferencial más en el eje delantero trastocaría la idea total de la Fórmula 1, además del peso que eso comporta. Yo creo que bastante complicada es la Fórmula 1 ya, como que para que quieran meter un concepto de tracción a las cuatro ruedas que puede funcionar en otras categorías, pero yo creo que en la Fórmula 1 bastante ya han llegado muy lejos en el I+D como para querer meter más complicaciones y por consiguiente más gasto de presupuesto, lo que aleja más equipos de la Fórmula 1. Así que para mí sería una idea descabellada. Uh-huh. Y bueno, más cambios. El tema, bueno, se habla esos motores del 2021, que ya ha dicho Mercedes que no les hace gracia el tema. A ver, porque no sé si tienen ellos, no tienen muy claro cómo se van a adaptar o simplemente que no casan con esas ideas de los motores, ¿no?, que van a salir a partir de esa fecha. Y bueno, y también en 2021 nuevas marcas que llegan a la Fórmula 1, ¿no?, como Aston Martin. Y bueno, ¿qué opináis de eso, Omar? Bueno, como lo mencionaba hace un momento, a mí me parece bastante positivo el que se abra la parrilla a más competidores, ¿no? Me encantaría ver a Aston Martin, me encantaría ver a Porsche, me encantaría ver a muchos otros protagonistas más dentro de la máxima categoría, precisamente para tener un abanico mucho más amplio, ¿no?, y una competencia mucho más amplia de lo que hoy tenemos, ¿no? Solamente unos cuantos motoristas con 10 chasis diferentes, pero con muy pocos motoristas, ¿no? Y el hecho de que se abra la parrilla, que se abra el espacio para más compañías y que traigan el presupuesto para poder entrar, me parece muy, muy positivo. Me encantaría volver a ver que cada escudería tuviera su propio motor. En fin, eso, por supuesto, son sueños, ¿no? Pero, vamos, el hecho de que se abra la competencia es positivo en todos los sentidos. Por supuesto, las regulaciones tendrán que ser mucho más sencillas, porque, como dice Sergio, y coincido plenamente, entre más complicado lo hagan, más caro, y pues obviamente menos presupuesto, o inclusive a las empresas, a los grandes constructores, les puede dar cierto temor llegar y competir contra Mercedes, llegar a competir contra Ferrari, que pues son seguramente protagonistas que no se van a mover de ahí y va a ser más difícil competirles, ¿no? Así que tendrá que tener mucho cuidado y un balance en las regulaciones, pero definitivamente el abrir la parrilla, el abrir la participación a más empresas, a más participantes, es bastante positivo, ¿no? Sí, bueno, siempre y cuando, como lo que siempre ha pasado últimamente, que tengan el dinero suficiente como para estar y mantenerse más de una temporada, como ha pasado en algunas escuderías, ¿no?, que han llegado y tan pronto como han llegado se han ido porque no se podían mantener. Entonces, los requisitos que les piden ahora parece que son un poquito de más exigentes, ¿no? Por cierto, vamos, os quería comentar una cosa. Acordaros de aquellas palabras de Eddie Jordan, la que se criticó tanto, ¿no? Que Toto Wolff le dijo cuando se comentó de que en un futuro Mercedes incluso apostaría más por la Fórmula E, incluso llegando a abandonar la Fórmula 1, ¿no? Ya sabemos que el DTM Mercedes ya se retira y ahora, bueno, yo sé que de aquí a 2021 hay mucho, ¿no? Pero bueno, ya sale Mercedes, ¿no?, diciendo que, bueno, que esta reglamentación en principio no va muy bien con ellos. No sé qué opináis, ¿no? Yo espero que no, pero, ¿no?, como dice el refrán, ¿no?, que cuando el río suena, ¿no?, agua lleva, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros, pero ahí está. O sea, hay que tener cuidado. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado en todo esto de los motores híbridos a los motores eléctricos. Me parece que hay un paso ya muy, muy, muy corto. Así que no, para mí es impensable, la Fórmula 1 no puede llegar a eso y perdería totalmente su esencia. No veo la Fórmula 1 corriendo como una Fórmula E, definitivamente, nunca, no lo veo, la verdad. Sí. Bueno, Xavier, si tu opinión sobre esto, sobre los cambios para el 2021 y que Mercedes no tenga tan claro o no le guste estos cambios. Bueno, normal que no le gusten, van a ganar otros. ¿Qué hizo Red Bull cuando después de 4 años se le iban diciendo que iban a cambiar la normativa aerodinámica? ¿Qué dijo Adrián? Pues si no me dejan trabajar, me voy. Claro. Es normal ahora que de ahí abandonar la Fórmula 1. Bueno, tampoco es tan fácil irse de la Fórmula 1, ¿eh? Están ahí porque ganan, pero también están ahí porque ganan mucho dinero, ¿eh? No olvidemos eso, ¿eh? Está claro. Está claro. O sea, no es tan fácil irse. Tampoco es tan fácil entrar. Pero cuando entran, evidentemente, ahora ya tienen que dar un tipo de garantías, tienen que dejar un dinero, tienen para que no pase esto, de que entran una temporada y se van. Ya, la cosa cambió. Pero coincido con Omar, no veo un Fórmula 1 eléctrico, ni lo veo ni me gustaría, y te aseguro que dejaría de ir a los circuitos para poder ver un coche eléctrico. Yo el Scalextric lo monto en casa, tú. Un saludo a todos, sí, los fans de la Fórmula E. Para Fórmula Eléctrica ya está la Fórmula E, ¿no? Es decir, la Fórmula 1 está bien que como Jean Todt quería, con estos supermotores tan complicados, de que demos ejemplo con la contaminación acústica, con el cuidado del medio ambiente, me parece perfecto, pero no nos pasemos de la raya, ¿no? Que para una competición 100% eléctrica ya está la Fórmula E, ¿no? Que cada vez tiene más repercusión y que cada vez tiene más grandes premios con prestigio. Este año parece que son más potentes, pero bueno, yo creo que hay un límite. La Fórmula 1 no puede perder su esencia de combustión, ¿no? y ya tienen su público, que yo es que... ¿Qué queréis que os digas? No he visto una carrera de Fórmula E en mi vida. La intenté ver, ¿eh? La intenté ver, pero de verdad, es que no puedo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Estuve viendo una y de pronto me dio por subir el volumen de la tele. Nada. Digo, aquí algo falla. Pero lo más emocionante, Xavi, es cuando cambian de coche. Ahí las palomitas se te acaban rápido también, ¿eh? Se me quedaron rancias esperando. Esto es como cuando se te queda sin batería el móvil, ¿no? Voy a cambiar. Vale. Bueno, no es una crítica a la Fórmula E, simplemente para gustos colores a mí no me gusta. Entiendo que es interesante, que tiene su mercado, que el señor Agac lo ha vendido muy bien, pero oye tú, a mí no me la va a vender. Y yo ahora lo que desearía es que el cambio principal de la Fórmula 1, no os compliquéis tanto, un V8, ya está, V8 para todos. Claro. Y bueno, antes de pasar a hablar un poquito de la siguiente carrera, ya en Brasil, ¿vale? Sergio tenía aquí algunas curiosidades, ¿no?, del Gran Premio de México, así que, Sergio, adelante. Sí, yo ciertos datos, curiosidades, cosas que, bueno, que a simple vista de la carrera no nos damos cuenta, pero luego, cuando analizamos ya un poco más, pues vemos alguna cosa pues más graciosa, característica, ¿no? El primer dato que he dedicado a Omar, que me corrija si me equivoco, Checo Pérez ha logrado su mejor resultado en el Gran Premio Nacional, quedando séptimo, y es el mejor resultado de un mexicano en casa desde Pedro Rodríguez en 1970, que quedó sexto. O sea, que ha llovido desde entonces, desde la presencia mexicana en la Fórmula 1. Otro dato que nos pilla más cerca, Fernando Alonso ya iguala a Jenson Button con el segundo piloto con más grandes premios de toda la historia de la Fórmula 1, con 290. Y el siguiente que tiene a tiro, y yo creo que lo pillará, será Rubens Barrichello, que tiene 323, una carrera bastante longeva la de Barrichello. Otro récord, Esteban Ocon, 12 carreras seguidas puntuando en la mejor racha de un francés en toda la historia, por encima incluso de Alain Prost, tetracampeón que antes comentamos. Por lo tanto, gran regularidad la de Esteban Ocon, que por cierto ha conseguido consiguió el quinto mejor puesto, dejando de lado el tema del safety car habitual, que el quinto mejor puesto es una gran posición, igualando su mejor posición a Fórmula 1, que fue el Gran Premio de España de este mismo año. El año pasado estuvo en Manor y no obtuvo grandes resultados, ¿no? Segundo abandono consecutivo de Ricciardo, la primera vez que pasa con Red Bull, algo que no le sucedía desde 2013, corría en Toro Rosso, entonces podemos entender más de los abandonos, pero nunca le había pasado que abandonara dos veces seguidas con Red Bull. Un dato más curioso, más rebuscado, el récord de las 100% de vueltas disputadas en una temporada tiene Michael Schumacher en 2002. Lewis Hamilton no ha abandonado a ninguna esta temporada, pero como recordáis, fue doblado, por lo tanto no podrá disputar todas las vueltas, le faltará una en caso de que acabe Brasil y Abu Dhabi completas. O sea, sería el segundo mejor de la historia en este registro. Una todavía más curiosa. Desde los últimos 10 años, los años impares, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, el campeón se ha coronado en octubre. Y los años pares, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, lo ha hecho en noviembre. Bueno, un dato demasiado curioso, pero bueno, que siempre viene bien recordarlo. Y por último, Hamilton es el primer piloto que logra ser campeón, quedando octavo o peor, desde que lo hiciera Michael Schumacher en 2003 con un octavo puesto. Puesto que en ese momento no daba ni puntos, porque era hasta el sexto puesto. Bueno, pues nada, son curiosidades, son cosas que madre que mía, no... Sergio, te vamos a llamar Wiki Sergio, vamos. Cosas que, bueno, que no en la carrera no surgen porque estamos pendientes de otras cosas, pero bueno, la curiosidad no. Mató al gato. Tremendo. Que no me mate de mí. Tremendo, tremendo. Tremendo, Sergio. Me encanta. Eres el niño repelente, te vamos a llamar. Gracias. Extraordinario. Omar, te quita el puesto. Extraordinario, Sergio. Omar, extraordinario. Te quita el puesto, ¿eh? Me quita el puesto, me quita el puesto. Y yo me quito el sombrero, Sergio, definitivamente. Sí, sí. Porque a mí me encantan los datos, los récords. Me fijo mucho en eso. Constantemente estoy tomando nota de todo ese tipo de datos, pero bueno, no llego a tanto como lo que acabas de mencionar. Y, Y solo, si quieres uno, que nos digas. Omar, si quieres uno que mejor te gusta también. Red Bull ha superado los 17.000 kilómetros liderados en Fórmula 1. Ah, pero que tiene más datos. Madre mía, no, Sergio. Más datos. Solo nos falta que nos digas quién va a ser el campeón del mundo del 2018. Fernando Alonso. Ay, perdón. He pensado en voz alta. Yo lo siento, me voy a ver, la Fórmula 1. Hostia, yo tengo que reconocer que solo me entero de las carreras cuando las veo desde casa. Sinceramente lo digo, soy malísimo para los datos y para las estadísticas, pero sí que me gusta mucho más otros detalles, ¿no? Pues la aerodinámica, las revoluciones. Pero sí que, como os he dicho antes, cuando vas por el circuito y vas haciendo fotos y vas moviéndote por los sitios, es que te pasa la carrera que no te enteras. Y no me entero de la carrera. No me enteré ni del safety car virtual solo porque lo vi en las pantallas para haciendo fotos. No te enteras. Sí. Tienes que ir preguntando, tienes que ir a la gente diciéndole uno a otro, oye, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Resulta que fue el Hartley. Pero no lo supe hasta final de carrera. Entonces, no te enteras. Cierto, se vive la carrera, de otra forma. Cuando ves la carrera mejor, la ves desde casa, y sí que para los números, para las estadísticas, soy malísimo, pésimo, diría yo. Bueno, por eso hemos fichado. Yo disfruto muchísimo ver las carreras también repetidas desde la comodidad de tu casa, porque además al final me veo en la televisión, ¿no? Así que tanto en Estados Unidos como en México, mis hijos me estaban ya mandando mensajes el día de la premiación del Gran Premio de México, que también logramos colarnos por ahí al podium. Pues bueno, es simpático, ¿no? Saber que está uno ahí en el presente y que te tome la señal internacional. Nada, Omar, ya como te veamos ya entregando el premio, ya vamos. Sí. Ya queda poquito para eso. Ya nada más me faltó entregar el premio, sí, me falta poco, pero... Sí, sí. Nada. Además, en Austin... Un escaloncito más. En Austin hacéis más. La primera pregunta y después llegáis, hacéis la última pregunta y después de vosotros ya no se hace más preguntas. Después de esto no se puede superar, así que nos vamos para casa. Así es. Grenin es el alfa y el omega de la radio. Pero hay un dato más importante, no sé si os disteis cuenta cuando acabó la celebración del podio. Hamilton, ¿para quién se fue? Para Omar, que estaba allá al lado, sí, y le hizo la foto, sí, y salió, pero... Exacto. Que quede claro, que eso está constatado, que eso se ve en directo, ahí no hay duda ninguna. Así es. Mira, Omar, la tengo, no, te lo dije. Totalmente. No, la verdad es que en Austin decían, ¿quién es ese señor que está al lado de Omar? Coño, si es Hamilton. Sí. La verdad es que no sé si les conté esa anécdota en el programa anterior, pero no sé si tuvimos oportunidad de platicarlo, pero fue sensacional, una experiencia muy, muy bonita. Había un chico como de 11, 12 años al lado mío, vestido con la playera de Mercedes, y le gritaba a Luis, y no le hacía caso. Y cuando decide terminar de festejar, lo escucha, esa es la verdad, lo tengo que confesar, no fue hacia mí, sino hacia el chico que estaba a mi lado, y bueno, pues yo tuve la oportunidad de tomar todas esas fotografías que ya vimos por ahí en Graining y en Twitter, porque llegó, le quitó el celular y se tomó el selfie, la fotografía con el chico, y lo hizo, la verdad, lo hizo muy feliz, y fue un gesto sensacional de parte de Lewis Hamilton, que hay que aplaudirle, porque yo vi en Austin a un Hamilton completamente diferente, muy amable, muy humano, contestando las preguntas después en la sala de prensa, muy contento, con una actitud bastante, bastante positiva, a diferencia de lo que hizo Vettel y Raikkonen, que pues bueno, estaban molestos con el resultado, aún habiéndose subido en el segundo y tercer lugar. Pero bueno, obviamente, como decía Alejandro por ahí también en algún comentario, que pues terminaron desafortunadamente detrás del que no debían haber terminado, que era Lewis Hamilton. Y por eso él la diferencia, ¿no? Bueno, esa fue una anécdota sensacional, ver a Hamilton de cerca y poderlo tener ahí para Graham. Y a todo esto, vamos a Brasil y ahora de estar luchando por el primer puesto, ahora Vettel tiene que mirar hacia atrás porque está muy poquitos puntos de diferencia el tercer clasificado y a ver si en vez de ganar queda tercero, ¿no? En el campeonato. Así que ahora empieza la defensa de Vettel, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo veo que Mercedes va a echar todos los kilos a Bottas, ¿eh? Yo creo que Sí, le van a hacer el mejor coche y el mejor regalo de su vida. yo coincido, coincido totalmente. Yo creo que le van a dar todo el apoyo. Se lo merece también porque él lo ha puesto, ¿no? Él sabe y ha aceptado su posición de escudero y ahora tiene la posibilidad de conseguir la segunda posición, porque además le da al equipo, no solo a él, ¿no? Al conseguir el 1-2 Le da del dinero. campeonato, les da dinero, exacto, les da nombre, muchas cosas. Así que yo creo que Mercedes tiene que ir por esa, ¿no? Lograr un 1-2 me parece que es el objetivo de Mercedes. Así que, como dices, Julio, la verdad tendrá Ferrari que cuidarse ahora de no terminar atrás, ¿no? No, no, no, De no, no. botas. No hay nada que hacer ahí, Omar. Eso está ya. Pobre Bota, su esperanza, Vamos a pero ver nada. a Hamilton en su papel de escudero, ¿eh? Ya verás. Exacto. Le va a dar Sí, coche, sí. le van a dejar coche. Ahora el sándwich se lo van a hacer a Vettel, ¿no? Lo van a dejar fuera de carrera. No tienen Sí, nada que bueno, hacer. ojo con Red Bull, ¿eh? Lo Sí, dije la vez efectivamente. pasada, ojo en México con Red Bull y al final lo consiguió, ¿no? Que también de manera de talismán esta situación de Daniel Kvyat, que cada que lo bajan gana a Verstappen, ahora ya no le va a tocar porque ya no lo van a poder bajar, pero finalmente lo mencioné en varias ocasiones, ojo con Red Bull y puede ganar Brasil y puede ganar Abu Dhabi. O sea, ya viene muy fuerte desde las últimas cuatro carreras, ¿no? Cinco carreras. Sí, Así que. Brasil es un circuito que les va a ir muy muy bien, ¿eh? De acuerdo. Mejor que Mercedes y mejor que Ferrari, ¿eh? Bueno, además se veía, ¿no? En cuanto a puntos en las últimas carreras, me parece que Verstappen había ganado también, bueno, y en Red Bull en general, muchísimos más puntos más que Ferrari, así que se espabilen también porque lo que decía, ¿no? Ahora está en la defensa del segundo puesto y yo creo que sí o sí se le va. Bottas ahora lo va a dar todo y yo creo que no se va a marchar, ¿no? O por lo menos va a quedar por encima de Ferrari, aunque gane Verstappen o gane Ricciardo, pero por encima de Ferrari van a estar, ¿no? ¿Y cuántos puntos de diferencia le quedan con respecto a Vettel? ¿10 puntos o algo así? Era muy poquito, ¿no? No, creo que hay más, ¿no? Más puntos de que yo creo que eran. Sergio, ¿estás por ahí? ¿Tienes ahí los puntos? A Estoy. ver, Pues mira, Vettel. el becario, venga. Golpe. Ah, va, No be, sabe. no, becarios no, becarios no. Golpe de rebote. Vettel tiene 277 y Bottas 262. O sea que Venga, hay he hecho 15 10 puntitos puntos, ahí tampoco me todavía. cola mucho. Un poquito más, Vale. 15, ¿no? 15 puntos. 15 puntos, 15 ¿no? puntos, 15 No, no, no, no 15, tiene nada que hacer. 15, No tiene nada que 15 hacer. puntos. No, no tiene nada que Hombre, hacer. 15 puntos, dos carreras, tiene que ser que Vettel abandone en alguna. Porque tan mal no lo va a hacer como para perder 15 puntos de golpe ahí en dos carreras, ¿no? No, no, no. Bueno, Bueno, si Bottas gana las dos y Vettel queda tercero en las dos, Bottas le pillaría, pues claro. Se tendrían que alinear muchos astros para que eso pase, claro. Y bueno, que es que Hamilton para no, que. y que Red Bull no corra, que Hamilton no corra, y así pues. Tampoco pensábamos que íbamos a tener este comienzo de carrera en México y lo tuvimos. Es que esto es. En fin, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Y al final. Vamos a tener, bueno, Xavi va a tener que cobrar por el copyright de las palomitas, ¿no? Al final, pues, yo creo que vamos a disfrutar a tope y quedan dos carreras, así que bueno, ya que el campeonato está decidido por parte de Mercedes, ¿no? Por partida doble, Hamilton y constructores, pero va a ser bonitas, ¿no? Esa defensa de Ferrari, ahora Ferrari tiene que darlo todo y bueno. Pero también es que si nos ponemos en situación, decían, bueno, Ferrari un año más no gana el campeonato, no sé qué. Alonso hizo bien o no hizo bien en marcharse. Bueno, ya empiezan a surgir, ¿no? Los fantasmas y bueno, a ver qué hace Ferrari y Vettel. Bueno, a ver, se esperan grandes carreras. En Ferrari tienen una guerra civil interna entre ingenieros, motoristas, allí. no tienen un ambiente idóneo de trabajo y eso se percibe en el ambiente. Se percibe cuando los ves allí. O sea, aparte, nunca dejan que sus pilotos hablen con nadie. No ves nunca en su motorhome la prensa. No ves... ¿Por qué? Porque se aíslan de todos. Ellos... pero bueno. Pero mira, es más... Pero es más, Xavi. No celebraban cuando ganaban una carrera, si os fijáis. Gana Mercedes, lían un pitoste aquí que no vea, bueno, gana Red Bull. El Toto Wolff un día se comerá al Lauda. Sí, se lo lleva al hotel. No, yo no sé si Arribavene lo van a quitar o no lo van a quitar, si van a poner a Binotto, no lo sé. Y tampoco creo que el problema sea Arribavene. Yo creo que el problema de Ferrari es Marchionne. Bueno. A ver qué digo, por alusiones. No, hombre, yo se habla de que Arribavene ya tiene pie y medio fuera. Yo hasta que no llegue 2018 no se sabe. Binotto, como dice Xavi, yo no creo que Arribavene sea el problema. Marchionne ya ha estado incluso criticando que si, como dije ya en el programa anterior, creo que fue... Que si en el departamento de motores había mucha gente joven. En fin, Ferrari es lo que hablamos. Representa mucho a la Fórmula 1 y si no gana, es una presión increíble, ¿no? Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, ¿no? O sea, no celebraban, ganaban una carrera y no celebraban porque, claro, no decían ellos que hasta que no acabara aquí, ¿no? No querían ningún síntoma. Y ahí sí le doy un poquito la razón, ¿no? A Xavi, creo que era. O puede, o se habla orden directa de arriba, ¿no? De que habéis ganado el gran premio, vale, muy bien, venga, a recoger y para casa. Nada de aquí de abrir botella, ¡guau! Cuando lo vemos en Red Bull, en Mercedes, o yo creo que en cualquier equipo, ¿no? Este año lo tenían a huevo para ganar. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, no era este año. El año que viene no van a ganar. Bueno, yo ya discrepo. Acuérdate, te lo estoy diciendo el 2 de noviembre del 2017. El año que viene Ferrari no va a ganar el mundial. Como gane Fernando, más de uno. McLaren-Renault. Se tira. McLaren-Renault. Bueno. No te digo que lo gane Fernando porque lo tienen muy. No, Xavi, digo que como gane Fernando, como dé la casualidad de que se junten los astros y gane Fernando el mundial, más de uno en Ferrari se tira de lo alto del edificio. Sí, claro. El año que viene, acordaos de Max Verstappen y Red Bull. Acordaos de estos dos. Sí, sí, pinta bastante. Así es, así es. A ver si lo va a ganar Brendan Hartley con Toro Rosso Honda. Sí, sí. ¿Sabes? Claro. Bueno, si durante este invierno nos hacen un Brown, pues igual sí. Sí, sí. Todo puede suceder. La máxima categoría, todo puede suceder. Bueno, deseando que lleguen los test de Barcelona ya para verlo. Por cierto, Xavi, ya que estás aquí, del año que viene de Sauber, ¿cómo lo ves? Porque no tiene nada cerrado aún, ¿no? Sauber llevará motores Ferrari y llevará los motores Ferrari oficial. O sea, no llevará la última especificación, pero llevarán motor Ferrari oficial, llevarán el del mismo año, no llevarán el del año anterior. Pudimos hablar con Antonio Giovinazzi. Tiene muchos números para estar el año que viene en Sauber y Leclerc, que va a estar seguro. O sea que podríamos decir que la pareja de Sauber del año que viene sería Giovinazzi y Leclerc, porque aparte se lo preguntamos. O sea, sí, de hecho, nos hicimos una foto con él, ¿no, Mar? También. Así es, sí, sí, sí. Y coincido contigo, él es quien debe de estar. Creo que les van a dar la oportunidad y es una dupla extraordinaria. La verdad me parece que tienen que empezar a subirse al Sauber y empezar a demostrar ahora en Fórmula 1. ¿Y dónde dejamos dos pilotos Ferrari, Ericsson se va a la calle. Sí, y Berlín ya tiene las maletas hechas. Sí, Berlín sí. Creo que va a Brasil y a Abu Dhabi y va por vergüenza ya, pero... Pues a mí me hubiese gustado ver a Berline en un equipo con un poco más de recorrido, ¿no? Pues, bueno. Es que parece buen piloto. Es que Berline es mejor piloto que Ericsson, mucho mejor. Hombre, ya ves. Pues nada, sí, chicos, sí. Ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, para el programa. ¿Vas a hacer, de vas hoy. A hacer palomitas? ¿Vas a hacer palomitas o te vas a comer hijo? No, aquí. Langostinos. Si te vas a romer hijo, dilo y vamos. En fin. En esta ocasión eran tacos lo que teníamos que haber sí, traído. Sí, tacos. Total. En fin, pues nada, chicos. Muchas gracias por haber venido. Sergio, Omar, Xavi, Julio, como siempre. Nada, los oyentes nos tenéis en iVoox, en iTunes, en graining.es y en Eres Radio. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos. Bueno, por cierto, quería despedirme, aprovechar que un oyente, me gustó mucho su saludo, dijo un cordial saludo y mucho graining. Así que me gustó esa frase. Así que ya, Adolfo Jesús Cabal Fernández, un saludo desde aquí. Viva graining, ¿no? Le decimos a los oyentes, ¿sabes?, precisamente eso. Un saludo y mucho graining. Hasta un la semana que viene. Eres Radio. Buenas tardes, estamos aquí en el Hospitality Suite de Force India con Xavi Martos. Gracias, Xavi, por recibirnos, por darnos nuevamente unos minutos para tratar de hacer algunas preguntas aquí con Silvia y con Xavi Gásquez. Gracias, adelante, Silvia. Bueno, gracias, Xavi, por tu atención, por estar con nosotros. Básicamente la gente entenderá que un preparador físico prepara físicamente a un piloto. Pero imagino que aparte de eso habrá algo más, no solamente preparación física. Bueno, nuestro trabajo principal es la preparación física, pero luego lo que hacemos es, bueno, estamos con el piloto, de alguna manera somos el nexo de unión entre lo que es el médico deportivo, lo que es la nutricionista, o sea, el psicólogo deportivo. O sea, nosotros lo que hacemos es hablar con ellos cuando en este caso el chico tiene un problema. De alguna manera yo soy el nexo de unión que propongo o expongo lo que le pasa a Checo y ellos me dan una solución. Entonces gestionamos varias cosas del piloto. O sea, la escudería tiene un médico, tiene... No. No, nosotros lo tenemos. Cada piloto tiene un médico. Exacto. De todas maneras, también aquí en la escudería tiene un médico por si hay alguna urgencia. Uh-huh. Entonces, ahí soy yo el que hablo con el médico, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Imagino que tienes que conocerle muy bien porque tienes que saber cómo se encuentra de ánimo, aparte de físicamente. Sí, la verdad es que, bueno, aunque convives mucho tiempo con él, está claro que conoces todos sus estados de ánimo, cuando está triste, cuando no. Y la verdad es que a veces cuesta porque los pilotos son generalmente bastante introvertidos excepto Ricciardo, alguno más, pero bueno, conoces cómo está, porque hablas con él, cenas con él, desayunas con él, y entonces, bueno, pues en ese momento te explica y también lo ves, ¿no? Lo notas. Claro que tienes que ayudarle, o sea, si él no se encuentra bien, tampoco todo influirá a la hora de que él, ¿no? A veces tienes que saber cuándo hablarle o cuándo no hablarle. A veces hay momentos pues que ya has visto lo que le ha pasado, que ya has visto cómo se siente y evitas evidentemente decir qué te pasa, porque es obvio que lo que le pasa. Entonces a veces es saber callar más que saber hablar. ¿Qué diferencia hay entre una semana que tenemos Gran Premio y una que no? Bueno, la semana de Gran Premio todo empieza el miércoles, en un viaje, las prácticas, o sea, entramos en el gimnasio por la mañana, práctica 1, práctica 2, práctica 3, hacemos las activaciones, hacemos masaje, lo estiramos, le preparamos, visualizamos el circuito, o sea, es, en la semana de carreras el entrenamiento invisible es el más visible de todos, ¿no? En el que haces estiramientos, visualización, mucho más tranquilo los ejercicios porque no se puede sobrecargar porque el entrenamiento es en el coche. Y si me perdonas, ahora mismo tengo que darle de contar. A ver, ¿qué pregunta? ¿Hay algo que no le gusta hacer? ¿Algo que tengas que obligar a hacer porque a él no le gusta hacer? ¿No le gusta hacer? Bueno, va a levantarse muy temprano para entrenar. Una cosa que no le gusta, pero que la hace. ¿Algún capricho que le dejes en algún momento? Bueno, en algún gran premio como este en casa, pues comer algo de chocolate y tal, para que prefiero que todo el estrés y la ansiedad la focalice comiendo alguna pasta, que normalmente no lo hace. Creo que esté más tranquilo en ese aspecto. ¿Y cómo lo llevas tú, como Xavi Martos, todo este ajetreo? El Gran Premio México para mí es de los más sencillos, aunque parezca que no, porque hay mucha familia, están todas las miradas concentradas en la familia tiene muchas cosas que hacer, muchos pendientes, entonces yo me voy un poquito dos pasos para atrás y me quedo solo con Checo. Cuando estoy solo viajando con Checo o con su asistente, pues bueno, al final recae entre nosotros todos, ¿no? Ahora hay mucha familia, mucha gente y nos distribuimos entre todos. ¿Y cómo llevas tú el estar fuera de casa, fuera de la familia? Muy mal. Estar fuera de casa es lo más difícil que hay en este mundo. O sea, es lo más complicado que hay. Después de dos semanas empieza la añoranza, las noches, a pensar, mensajes, teléfono. O sea, es muy difícil, pero para todo el mundo que hables. Me informaba que también tienes un centro de alto rendimiento, ¿puede ser en Barcelona? ¿Hay algo así? Tenía un centro, ahora me he dedicado solo a viajar con Checo, porque cada vez el mundial es más exigente y me están pidiendo cada vez más, entre carrera y carrera, estar en México. Entonces, o sea, no consta de 20 carreras en mundial, sino para mí son más de 30 viajes. Explícanos algo del volante este que diseñaste para entrenamiento. Sí, bueno, es un volante que es más que nada es para controlar lo que es las fuerzas isométricas. Es una especie de dinamómetro, pero que hay una aplicación en móvil. En esta aplicación lo que haces es te va midiendo la fuerza que haces. Y te va midiendo, tiene un osciloscopio, te va diciendo si está recto o no está recto. Entonces hacemos ejercicios de giros al volante con Checo y entramos diferentes fuerzas que quedan marcadas en el teléfono. Te dejamos ya. Muchas gracias a todos y gracias a vosotros. Gracias. No. Gracias, buenas tardes. Estamos aquí en la mesa en el Hospitality Suite de Sauber en el Gran Premio de México con Tatiana Calderón. Gracias, Tatiana, por recibirnos. Gracias al equipo Sauber por permitirnos hacerles algunas preguntas. Es muy sencillo, es algo muy informal. Realmente queremos platicar con la Tatiana, la persona, la... Por supuesto, pues vas a correr en Fórmula 1 a probar, pero nos gustaría saber qué significa para ti estar en primera instancia en la Fórmula 1. ¿Qué significa para ti? Sí, pues este año ha sido uno de los sueños hecho realidad, obviamente, ser piloto de desarrollo del equipo Sauber, que tiene más de 25 años de historia en la Fórmula 1 y por donde han pasado pilotos que, bueno, campeones del mundo. Pues es un honor y creo que he aprendido muchísimo de ellos. He estado en el simulador, en varias de las carreras, en todas las reuniones con los ingenieros, con los pilotos, aprendiendo lo que se va a esperar cuando me llegue la oportunidad de probarme el carro y preparándome al máximo también con mi categoría, que es la GP3, que puedo estar corriendo con el equipo DAMS. Pero entonces creo que todo se ha complementado muy bien y ha sido un muy buen año. Qué bien. ¿Qué piensas? Me imagino que has seguido a lo mejor la carrera de algunas de las mujeres que han logrado subir a la Fórmula 1 de una o de otra manera, que han estado presentes en la máxima categoría. La más reciente, Susie Wolf. ¿Qué opinión tienes de ellas en general? Giovanna Amati, que corrió de hecho en el Gran Premio de México en la segunda etapa en la época de los 80s, que han logrado hacer participar en la Fórmula 1. ¿Has logrado seguir sus carreras? ¿Has logrado ver qué han hecho ellas? Sí, claro, pues más recientemente, obvio, porque pues es como más de mi época, pues Susie Wolf, tuve el placer de poder también trabajar con ella. Ella me da muchos consejos y estamos siempre en contacto. Si me sale alguna oportunidad, pues siempre la consulto con ella y creo que han hecho... Bueno, en especial Susi ha hecho grandes cosas para las mujeres en el automovilismo. Ahora tiene su iniciativa que es Dare to be Different, para mostrar que podemos competir y que está abierto el automovilismo en todas sus áreas, ¿no? De ingeniería, de pilotos, de marketing, de todo. Y creo que ha hecho eso, ha roto barreras y ojalá que pues yo pueda continuar con esa puerta que ya estuvo a punto de abrir y de dar el paso a correr. ¿Y qué significa para Tatiana Calderón representar a Latinoamérica en la Fórmula 1? Bueno, pues es increíble. Eso también, obviamente, me siento con una buena, pero buena y positiva responsabilidad de traer otra vez de nuevo, pues también más afición a Latinoamérica, con el Gran Premio de México, con las mujeres ahora que en el deporte estamos explotando en muchas áreas también. Creo que es un gran momento para nosotras y obviamente demostrar que en este deporte no, el género no es lo que importa, es realmente tu desempeño y el trabajo y las ganas que le pongas. Muy bien. ¿Cómo es un fin de semana como el de hoy aquí en México para Tatiana? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo empiezas? ¿Qué consiste tu labor ayudando al equipo Sauber? Sí, pues yo asisto a todas las reuniones con los ingenieros antes de la sesión, luego con los debriefs con los pilotos que sintieron, qué son los cambios que van a hacer para la siguiente sesión, cuáles son las dificultades que están buscando. También tenemos contacto directo con la fábrica, entonces para saber todo lo que hay detrás y todas las modificaciones que van a hacer para solventar un problema. Luego muchos eventos también, sobre todo aquí en México, de patrocinadores, porque la verdad es que los mexicanos me han apoyado como si fuera mexicana y pues soy parte de Escudería Telmex. Está también apoyándome Interprotección y la verdad que me han tratado muy bien acá, así que tengo que devolver el cariño y eso es básicamente lo que hago en el fin de semana de carrera. ¿Y has tenido posibilidad o estás trabajando o ayudando de alguna manera en el coche ya de 2018? Sí, en el simulador hemos estado probando bastantes cosas de aerodinámica y y otras cosas que a veces también obviamente no te dicen tanto para que no vayas y digas nada, ¿no? Pero están ahí muy pendientes de las sesiones de simulador, obviamente de cara al próximo año tenemos el motor Ferrari 2018, y pues tienes que cambiar bastantes cosas del auto, entonces estamos en ese proceso también. Y es increíble pues hacer parte de un poco de ese desarrollo. En cuanto al tema de entrenamiento, preparación, ¿te preparas igual como si fueras un piloto más como ellos? ¿O haces algún tipo, o por ser chica, tú tienes que hacer algún tipo de cosa diferente por musculatura, por físico? ¿En qué te diferencias? ¿Es que hay algo que te diferencias? Sí, pues yo creo que como mujer nos toca un poco más duro y yo creo que entreno el doble que algunos hombres, y tiene uno que encontrar lo que le funciona, y es mucho más específico de lo que uno cree. Tenemos 30% menos de masa muscular y esa solo la puedes ganar a punta de entrenamiento, aunque nunca vas a llegar al mismo nivel, pero para estar bien en el auto. También voy a un simulador, pero físico, para el cuello. Me ha crecido 6 centímetros desde que entré en Sauber, porque hay que estar preparado, y también la parte del timón, el volante en GP3 es muy... no tenemos dirección asistida, que en Fórmula 1 sí, entonces he tenido que entrenar todos los campos, que está muy bien. Estar en forma realmente hace una diferencia muy grande en el auto, y sí, dedico mucho tiempo al entrenamiento físico porque es clave. ¿Qué sigue, Tatiana? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo te podemos ver probando un viernes, por ejemplo, el Sauber? ¿Hay algún plan en eso? ¿Cuándo podemos verte en la pista? Pues ojalá que sí. Obviamente depende de muchísimos otros factores, ¿no? Pero aquí estamos yendo paso a paso y estoy en el simulador, están contentos con el trabajo. He mostrado buenos resultados en GP3, tengo que seguir haciendo eso para ganarme la oportunidad, y pues ojalá que llegue más pronto de lo que creemos. Pues vamos a estar esperando ese gran momento. Todos los mexicanos, latinoamericanos y toda la gente en realidad en el mundo está muy pendiente de tu carrera, y es un orgullo tenerte aquí como representante de la gente que hablamos en español, en la máxima categoría. Wow. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo, por tus preguntas, y mucha suerte en tu carrera. No, a ustedes muchas gracias por el apoyo. Welcome!